tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Este es el elenco de Furiosa, la película que oficiará como precuela de Mad Max Fury Road, anunció a los primeros actores de su reparto. Anya Taylor-Joy protagonizará la cinta, Chris Hemsworth y Yaya Abdul-Mateen II también estarán presentes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.